si una elección se define por uno o dos puntos, quiere decir que estamos hablando de 50, 60 mil votos, ¿verdad? Cada punto. Y el número de chilenos acá es muy grande, los que están inscritos en Chile. Y por lo tanto, es parte de lo que tenemos que hacer en esta época, cuando todavía, por supuesto, la derecha se ha negado durante 20 años sistemáticamente a que los chilenos en el exterior puedan votar como cualquier país civilizado.